el otro coronavirus. Y empezamos con esta primera parte, donde vamos a hablar del ingreso mínimo vital. La pandemia del COVID-19 ha aumentado la emergencia social que ya sufría este país. Una de las medidas que el gobierno lleva semanas preparando, o al menos hablando de él, es un ingreso mínimo vital. Una cantidad económica para las personas más vulnerables. Es una medida que estaba en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y cuya implantación se está acelerando a causa de esta crisis sanitaria, económica y social. Vamos a ver qué hay detrás de este concepto del ingreso mínimo vital y qué otras medidas parecidas se reivindican desde los colectivos sociales de este país. Pero también vamos a conocer cómo funciona, los pros y los contras de este tipo de medida en un lugar donde se aplica desde 1989. En el País Vasco. Para ello tenemos hoy de invitadas a Tinisara Guanche, integrante de la Asociación Arguilán en Baracaldo. Buenos días, Tinisara. Buenos días. ¿Qué tal? Tenemos también a Lola Contreras, presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Hola, Lola. Vale, de momento no nos contesta. Y tenemos también a Amelia Marrades, miembro del colectivo Zambra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues si os parece, vamos comenzando con una serie de preguntas para vosotras. Brevemente, ¿qué os parece la propuesta del gobierno? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por facilitar este espacio y por el trabajo que hacen día a día. Y bueno, nosotras desde Arguilán, la verdad es que no podemos hacer abiertamente una valoración sobre la renta mínima vital o el ingreso mínimo vital que está elaborando el Estado, porque preferimos ser cautas y esperar a que salga, digamos, ¿no? Entre los discursos y lo que luego se pone en marcha definitivamente, suele haber trechos importantes y de eso en Euskadi tenemos bastante experiencia, así que preferimos, para no generar expectativas que luego pueden hacer que gente que lo esté pasando mal cuente con algo que no, a lo que no va a tener derecho, preferimos ser cautas. No obstante, sí que nosotras llevamos muchísimos años, todos los años que llevamos existiendo como Arguilán, que ya son más de 20, defendiendo la renta básica incondicional como apuesta, desde esa perspectiva, un ingreso mínimo vital de estas características que apuntan que van a tener, pues no sería nuestra apuesta, ¿no? Es mejor que nada, obviamente, pero preferimos o creemos que ha llegado el momento de dar un paso más ambicioso. Cuéntanos, Amelia. Bueno, pues saludar también a todas las que estamos presentes aquí en la sala y escuchando también. Y bueno, pues desde Zambra, que estamos en Málaga, pero estamos también a nivel estatal, también en Euskadi, en Alicante y en Valencia, y en las Canarias, pues sobre todo, a ver, la renta, el ingreso mínimo vital, que es algo que tiene que estar, ¿no? No nos parece. A ver, nos parece que menos que intentar ayudar a las personas de alguna manera, pero por supuesto, bueno, pues nos parece una medida insuficiente, pues nos replantea muchas cosas que, bueno, imagino que luego lo desarrollamos un poquito más o ahora digo muchas cosas, no sé cómo va el programa. Os vamos haciendo preguntas, no te preocupes. Ah, vale. Así, vale. También podemos llevar un poquito el ver qué opináis cada una, ¿no? de todas estas preguntas que tenemos. Igualmente, Tinisara, esta pregunta es para preguntarte cuál es la experiencia del País Vasco con lo que allí se conoce como renta de garantía de ingresos y qué cantidad se percibe. Bueno, la verdad es que, a ver, la experiencia en Euskadi ha sido, pues, como decías, ¿no? O sea, desde los años 80 se implementó con todo el proceso de desindustrialización y las grandes bolsas de pobreza que se generaron debido fundamentalmente a la presión y a la lucha social y obrera. Se estableció en su día una pequeña renta que se llamaba ingreso mínimo vital, que luego, a través de otro proceso gordo de lucha entre los años 98 y 2000, a través de una iniciativa legislativa popular que pedía la creación de un salario social y de una reducción de las horas, ¿no?, a 35 horas laborales, después de esa iniciativa se creó lo que se llamó renta básica, pero que no era una renta básica incondicional, sino también una prestación tipo la que ha ido evolucionando y desde 2008 se conoce como renta de garantía de ingresos o RGI. Ha ido evolucionando, digamos, si podemos hacer una valoración un poco simple, en dos líneas, ¿no? En la parte legislativa, obviamente, desde que se creó el INI hasta ahora con la RGI, la evolución ha sido positiva hasta el año 2011, en el que dio un paso atrás muy, muy importante. Y a nivel, digamos, de práctica, pues no ha sido tan positiva, ¿no? Porque de alguna manera el sistema vasco de rentas condicionadas se ha ido convirtiendo en una rueda que cada vez encuentra más mecanismos y más perversos para expulsar a la gente del sistema, ¿no? Se supone que aquí, lo cual fue un paso muy importante y muy positivo, se reconoció en el año 2008 el derecho de la ciudadanía vasca que cumpliese con unos requisitos a acceder a un mínimo de ingresos para poder vivir dignamente y tener cubiertas sus necesidades básicas. Y en el año 2011 se dio ese paso atrás muy grande porque con la transferencia de las competencias activas de empleo se transfirió también a Lanbide, que es el Servicio Vasco de Empleo, la capacidad de gestionar esta renta. Se la vinculó de alguna manera al empleo y ahí comenzaron de una manera mucho más fuerte que hasta ese momento las estrategias de expulsión de personas del sistema detrás de las que hay un claro espíritu de control presupuestario, ¿no? Entonces, sí, digamos que tiene pues cara A y cara B, pues como todo en la vida, ¿no? Que las cosas no son blancas o negras, sino que hay una gama de grises importante. Tinisara, rápidamente, brevemente, ¿cuáles son los pros y contras de esta renta? Bueno, para nosotras los pros son que, por supuesto, es potente contar con el derecho reconocido de la ciudadanía a contar con unos mínimos ingresos. Es un derecho que hay que defender y sobre el que no nos podemos permitir dar ningún paso atrás. Y digamos, ¿no?, que si poniendo un símil muy sencillo, pues está muy bien comer pan, pero sería mucho mejor poderle echar queso de cuando en cuando, ¿no? Entonces, aquí vienen los contras. Los contras tienen que ver fundamentalmente con ese espíritu de control presupuestario, con muchos errores que genera la cobertura, básicamente porque es una prestación insuficiente que se queda muy por debajo de los umbrales de la pobreza, que es una prestación familiar y eso supone que muchas personas, muchos individuos se quedan descubiertos, y también la enorme condicionalidad de la prestación que exige de alguna manera que estés, entre comillas, esclavizada a la prestación con todo lo que ello supone, con todas las dificultades que supone mantenerla, ¿no? Y todo unido al fuerte proceso de estigmatización al que han contribuido en gran medida de una forma muy activa los partidos de la derecha, soltando, digamos, sobre las personas perceptoras de la RGI una patina de sospechas, de fraude constante, de racismo institucional, etcétera, ¿no? Sí, oye, y cuéntanos, la derecha política española suele ponerse a este tipo de medidas porque supone un paso más en la redistribución de la riqueza. Después de tantos años, ¿el PP vasco lleva en su programa electoral todavía la derogación de esta RGI? No, bueno, el último programa no lo conocemos porque, como saben, las elecciones vascas están en una suerte de paralización. El último programa no lo conocemos y siempre podría sorprendernos. Pero en principio en Euskadi la RGI como medida de red última de protección, que está muy lejos, insisto, de lo que tiene reconocida la normativa, tiene un grado de consenso interesante. Interesante porque las personas perceptoras de la RGI, digamos que son tres grandes colectivos, ¿no? Digamos, las personas que están en una situación de precariedad en general, hay un tercio de personas que son trabajadoras y hay un tercio de personas que son pensionistas, porque en Euskadi se complementan las pensiones, dado que los niveles de vida aquí son bastante más altos que en otros lugares del Estado. Entonces, digamos que a la RGI que complementa a las personas pensionistas nadie le tose, ¿no? Entonces tampoco los partidos de la derecha. Sí es verdad que el Partido Popular lleva muchos años, especialmente en la legislatura anterior, de la mano de Maroto, ha hecho un trabajo de crítica muy, muy fuerte, que ha aumentado esa estigmatización a la que, no, a la que me refería antes y que, sobre todo, ha puesto muy en la picota a las personas extranjeras, ¿no? Tildándolas pues, de que se aprovechan, de bueno, una serie de cosas que además no tienen ninguna justificación en datos ni ningún sentido a todas luces, ¿no? Tenemos por aquí ya a Rafi. Hola, buenos días. Hemos analizado la experiencia del País Vasco y la propuesta de mejora de renta de garantía de ingresos. ¿Qué tipo de renta o ingresos pensáis que es necesario? Esto es para Amelia, si nos escucháis. Sí, bueno, pues desde hace bastante tiempo venimos trabajando la renta básica de los iguales. Es un concepto diferente de renta mínima o de renta básica, pues es un proyecto a largo plazo. Entonces, a ver, en comparación con el ingreso mínimo vital que, o la RMI en el País Vasco, es una renta que es individual, que es universal, tiene que ser suficiente y además también lo que se promueve es un cambio de paradigma social más profundo, ¿no? Que no es simplemente una medida paliativa, una paga para personas vulnerables. No lo entendemos como un derecho. Entonces, no es que tengamos necesidades, sino que tenemos derechos, y son derechos, es derecho a vivir dignamente, como estaba hablando la compañera, y es derecho a tener una renta mínima, una renta que equivalga al reparto de la riqueza. Por supuesto, el aporte de las que más tienen, más pagan. No es lo mismo, todas aportamos al Producto Interior Bruto que hay y entonces eso tiene que repartirse. Yo perdone si estoy un poquillo nerviosa porque no. La verdad es que siento que a veces no me salen las palabras como quiera. En realidad, bueno, pues perseguí en realidad es la renta básica de las iguales, que nosotras comúnmente la llamamos la REBI. Genera condiciones para vivir de otra manera, genera cooperativa y también implica un debate sobre lo que significa trabajo y empleo. Me gustaría saber, Amelia, Lola, ¿debe de estar condicionado este ingreso al cumplimiento de alguna condición? Por ejemplo, buscar empleo, formarse, que niñas y niños vayan al colegio, etc. No, la renta básica de las iguales no está sujeta a ninguna contraprestación ni a ningún requisito. Es para todas las personas que habitan en ese momento el territorio. Uh-huh. Es para todas las personas. Porque entendemos que que el simple hecho de vivir ya necesitamos de unas condiciones básicas. Uh-huh. Que no nos pueden faltar a nadie. Lola, dime, ¿tú crees también lo mismo que Amelia, en lo que estaba comentando? ¿Crees que debe de haber no debe de haber condiciones para ninguna persona? Nosotros desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados venimos también exigiendo la renta básica. Nosotros le decimos de corresponsabilidad, en el sentido que nosotros entendemos, ¿no?, que las familias que son ahora vulnerables, que no tienen ningún tipo de ingreso o que tienen ingresos, pero debido a las condiciones precarias de trabajo no pueden subsistir dignamente, y estamos hablando, yo creo que en estos debates de cuando traemos a colación la renta básica o la renta, tenemos que ver que son medidas que deben de ser puestas en marcha debido a la precariedad tan grande laboral que hay en nuestro país. Se nos olvida la reivindicación de las compañeras de las Kelly, ¿no?, cuando están limpiando habitaciones pues por 2 euros, las empresas de limpieza que están pagando a las trabajadoras por 4 euros por hora, en la hostelería, que es uno de los sectores fuertes de nuestro país, los trabajadores y las trabajadoras pues suelen trabajar en contrato de temporada sin estar dados de alta, a lo mejor por 40 euros los fines de semana. Las compañeras de la ayuda a domicilio, que por 600, 700 euros salen a las 8 de la mañana a trabajar y llegan a las casas a las 7 de la tarde. En el trabajo en el campo, que ahora mismo no hay personas para recoger las campañas agrícolas y dicen que es que los españoles no queremos ir a recogerlas. Y los compañeros y las compañeras jornaleras están denunciando que claro que hay personas para recoger esas campañas, lo que no hay son esclavos, ¿no? Que son las condiciones en las que se está trabajando. Entonces, todas estas cuestiones nos tienen que replantear que hay personas que están ya trabajando en este tipo de economía que no llegan a garantizar su ingreso para poder subsistir. Y otro conjunto de personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingresos porque no tienen una actividad. Entonces, que dentro de las destinatarias de estas medidas hay mucha variedad, ¿no? Sí. Lo que nos tenemos que plantear como sociedad es qué respuesta damos a esta familia. Nosotros entendemos que solamente una medida económica no va a sacar a estas familias de la situación en la que está. Necesitamos una mejora de las condiciones de trabajo, porque lo que entendemos es que lo que las personas queremos es trabajar con salarios dignos. Pero mientras llegan esas cuestiones, efectivamente, y sobre todo en estos momentos, necesitamos unos ingresos económicos que nos ayuden a vivir con dignidad. Rápidamente, porque tenemos ya poco tiempo, Lola, Amelia, ¿debe de haber algún límite de tiempo máximo para la renta? Hombre, nosotros entendemos que el límite máximo lo van a marcar las condiciones que tengan la familia. Mientras exista un estado de necesidad, tenemos que mantener, es que hablar en teoría es muy difícil. Los expertos sanitarios que están asesorando al gobierno no saben de un día para otro lo que va a pasar con la crisis sanitaria que tenemos. En este país llevamos con una crisis social desde hace muchos años, ¿vale? Y todavía, en la quinta semana de confinamiento, todavía estamos esperando una respuesta a aquellas familias que tienen cero ingresos, pero que tienen cero ingresos no desde el día del confinamiento, sino desde antes ya, de familias muy empobrecidas. Entonces, es que esto nos lo tendrá que ir diciendo pues la situación en cada momento del país y de las condiciones de las familias. Nosotros en realidad tenemos otro punto de vista sobre eso, sino porque no significa que tenga que ayudar el Estado a que es simplemente que tiene que haber un reparto de la riqueza, y eso, y nosotros no lo vemos con un límite de tiempo, sino todo lo contrario, un proceso que implica que el reparto de un sobre todo está la idea en la base del fondo de renta básica de las iguales, que es con el dinero que pagamos todas las cosas que necesitamos de sanidad, de educación, y también significa un replanteamiento de los privilegios y en sí de un cambio social más profundo. Tini, Sara, quería comentar alguna cosilla. Sí, bueno, o sea, así como muy corto, ¿no? Porque yo creo que coincidiendo con parte de lo que comentan las compañeras, ¿no? La situación de confinamiento ha agudizado una situación que ya era muy, muy difícil para mucha gente, ¿no? Pero que nosotras, o sea, la apuesta que hacemos, aunque me toque hoy un poco estar hablando desde Euskadi, desde la experiencia de las rentas mínimas, es una renta básica incondicional que otorgue derechos a las personas por ser personas, ¿no? Porque a día de hoy digamos que el acceso a los derechos está muy vinculado al aporte que haces o a una visión más asistencialista o más caritativa. Nosotros coincidimos ahí con lo que planteaban las compañeras, ¿no? De que el objetivo final de este tipo de prestaciones tiene que ser redistribuir la riqueza, ¿no? Y nosotros sí que estamos asistiendo con mucha preocupación a la capacidad que va a tener las instituciones públicas de manejar tantos, digamos, pequeños parches que se están poniendo a día de hoy, que exigen que la gente esté constantemente demostrando lo pobre que es para poder acceder a una prestación que, en nuestra opinión, tendría que ir dirigida a redistribuir la riqueza, porque riqueza hay mucha, ¿no? Y todas las personas, por el hecho de ser personas, deberían poder acceder a contar con unos mínimos que les permitan tener unos derechos cubiertos o garantizados, ¿no? Así por apuntar. Me gustaría preguntaros a todas, ¿no? Si no se establecen condiciones, ¿no se convierte este tipo de ayuda en una medida asistencialista más, que en realidad nos ayuda a la gente a transformarse ni a salir de la marginidad y a ser autónoma? ¿Cómo quieres que intervengamos? Como queráis, si quieres empezar Lola y luego ya después seguir. Amelia, es que no he entendido bien la pregunta, Rafi. Sí, mira, si no se establecen condiciones, ¿no se convierte este tipo de ayudas en una medida asistencialista más, que en realidad no ayuda a la gente a transformarse, ni a salir de la marginalidad, ni a ser autónoma? ¿Qué claro, pensáis sobre esto? Claro, por eso lo que yo creo que se está planteando, ¿no? Esta cuestión es un debate de fondo en el que tenemos que ver, como decían muy bien las compañeras, cómo repartimos la riqueza que hay en nuestra sociedad, ¿no? Si no lo planteamos desde esa cuestión, pues siempre estaremos planteando medidas concretitas y que nos van a sacar a las personas de la situación en la que están. Entonces yo creo que hay como dos cuestiones fundamentales en esta cuestión: mejorar las condiciones de trabajo de la familia y los ingresos garantizados a todas las familias que lo necesiten durante el tiempo que lo necesiten. Pero lo que nosotros entendemos es que lo que hay que trabajar fundamentalmente es en la mejora de las condiciones de, porque nosotros entendemos que el trabajo es la mejor vía de inclusión social, ¿no? Aunque es cierto que la renta y tener un ingreso garantizado es necesario mientras no consigamos el 100% de que las personas podamos estar trabajando. Uh-huh. Amelia. Sí, sobre, claro, la cosa es que sobre el intento de mínimo vital es algo que, de hecho, en otros países como Francia lleva más de 25 años puesto, o sea que no es nada nuevo, pero no propone, en ese sentido que formulabas la pregunta, no cambia ese paradigma asistencial. Como que no, porque es como exactamente eso, es una ayuda, no se entiende como un derecho. Entonces, en ese sentido, la riqueza de un país no solamente la aporta las personas que están empleadas, sino también todos los trabajos de cuidado que no están reconocidos a nivel laboral, pero que hace que todo esto funcione. Entonces, si esas cosas no están reconocidas y todas las personas no tienen un derecho a estar sin tener que demostrar que son pobres o sin tener que demostrar nada, simplemente entendiendo que forman parte de una comunidad. Uh-huh. Me gustaría escuchar a ti. ¿Tienes? Sí, yo sí que, bueno, voy a introducir igual un pequeño elemento de no coincidencia, ¿no?, con la compañera Lola cuando decía que el trabajo es la mejor vía de inclusión, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a escuchar que las mejores políticas sociales son el empleo y las mejores políticas sociales son las mejores políticas sociales. El empleo es otra cosa, ¿no? Entonces yo ahí sí que no coincido y creo que, de hecho, y desde Arquilán llevamos muchos años peleando por esto, romper precisamente el acceso de la ciudadanía a los derechos con su aportación a la vida a través del empleo como único camino, es un objetivo en el que tenemos que ponernos y que, de alguna manera, con esta situación de confinamiento y de emergencia sanitaria, se está viendo muy claro, ¿no? Porque los trabajos, como comentaba Amelia, los trabajos más necesarios para el sostenimiento de la vida no son ni de lejos los trabajos mejor valorados, ¿no? En ese sentido, yo sí que comparto con Amelia la idea de que las rentas mínimas son precisamente las que inciden en ese paradigma más asistencialista, en tanto en cuanto de alguna manera entienden que la pobreza de las familias o de las personas exige una tutela del espacio público, ¿no? Parece que por el hecho de ser pobre, pues ya tienes un montón de problemas que te tienen que ayudar a solucionar y ya endeudas tu vida de alguna manera para poder comer, ¿no? Que es un vicio que tenemos, pues lamentablemente, todos los seres humanos, ¿no? Precisamente las rentas que no son condicionadas, una renta básica incondicional, que para nosotras, digamos que filosófica o políticamente, son una idea de libertad, son las que proporcionan a las personas autonomía y capacidad de ejercer derechos y son las que permitirían, ¿no?, que las personas, sin estar de alguna manera chantajeadas, pudieran desarrollar las vidas a las que tienen derecho. Podrían decir que no a esos salarios de las Kelly, los hoteles tendrían que subir las tarifas por hacer habitaciones, podrían decir que no y podrían permitirse, por ejemplo, periodos de huelga. Las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia podrían romper con ellas porque, no, porque tendrían garantizado un mínimo de ingreso monetario suficiente, individual y sin ninguna condición que le permita de alguna manera salir y romper con esas situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, nosotras entendemos que precisamente esa no condicionalidad es la que da autonomía o libertad, ¿no?, en esos parámetros de las ideas republicanas de la libertad. Yo, en ese sentido que decía la compañera, estoy totalmente de acuerdo. No sé, a lo mejor se me ha entendido más en mi intervención anterior. Lo que nosotros planteamos es que efectivamente tiene que llegar la renta básica a todas las personas, pero nosotros ponemos el énfasis en que hay que mejorar las condiciones de trabajo de este país, porque esa precariedad laboral, esa falta de condiciones dignas y decentes de trabajo son las que abocan a la familia al empobrecimiento. Por eso he dicho en la anterior intervención, yo creo que las dos columnas sobre las que tenemos que trabajar, ¿no? Efectivamente, una medida que llegue a todas las familias, que puedan hacerlas fuertes negociando sus condiciones de trabajo, pero si no cargamos también la mano en la denuncia, en la mejora de las condiciones de trabajo en este país, pues seguiremos siempre en las condiciones de empobrecimiento, ¿no?, en las que estamos. Y evidentemente estamos viendo cómo esta crisis está poniendo al descubierto pues que los trabajos que están más relacionados con los cuidados, con la atención a las personas, que es lo que menos valoramos en esta sociedad, como ahora está siendo lo más necesario, ¿no? Entonces, todo esto también tiene que servirnos para hacer un planteamiento de fondo de nuestra sociedad, hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y ya como para finalizar, una pregunta para todas, y aunque antes ya he hecho referencia, Amelia, a la experiencia de Francia, pero ¿qué sabéis sobre la experiencia de este tipo de ingresos en otros países? Yo es que no sé, de otros países no sé, yo sé que en Francia les va a llevar esto muchísimos años ya. Por eso más que nada era el comentario, vaya. Pero no sé, yo de otros países no sé, igual las compañeras. Con las rentas mínimas ya tenemos como la posibilidad de comparar modelos, digamos, por no centrarnos así como en pequeño, ¿no? Los modelos más nórdicos, digamos, que son modelos de rentas condicionadas que se van acercando más hacia lo que sería la renta básica, ¿no? Y de hecho tenemos experimentos de renta básica en países como Finlandia, que acaba de terminar una experiencia piloto, ¿no?, y que ha demostrado que los efectos son muy positivos de este tipo de prestaciones. Y luego tendríamos, pues bueno, pues los países más del sur, que son los que plantean las rentas con un mayor índice de condiciones, o incluso los que no tienen nada de este tipo fuera de las prestaciones derivadas del empleo, como pueden ser los seguros de desempleo, etcétera, ¿no? Lo que nosotras sí que estamos viendo desde hace ya, en estos últimos años, muchas experiencias de proyectos de renta básica en Finlandia, en Holanda, en Escocia o en India, experiencias como la de Alaska, que a pesar de no ser un ingreso suficiente, porque son solo 1.200 euros al año, pero lleva ya muchos años de reparto con muy buenos resultados, ¿no? Y que yo creo que eso es una medida que cada vez se escucha más. De hecho, ayer trasladaban desde Naciones Unidas la pertinencia de poner en marcha una medida de este tipo sin condicionamientos, viendo la crisis que se viene, que recordemos que no es una crisis que se vaya a dar en el Estado español, sino que es una crisis a nivel mundial, ¿no? En el ámbito de las autonomías hay diferentes características y diferentes tipos de rentas condicionadas, y yo creo que que bueno, pues que podemos poner los ejemplos de Euskadi y Nafarroa como los de una cuantía más alta, pero desde luego hay otras como la que se implementó en Castilla y León, o la que se está implementando en Canarias, que van por un camino de, o sea, a pesar de ser menos dinero, un derecho un poco más reforzado, ¿no? Nosotras de todas maneras sí que queremos cerrar apostando claramente por una renta básica incondicional como camino, porque esto además, yo insisto, que corre el riesgo, ya vemos lo que está tardando en salir, y veremos la capacidad de gestión que puede tener el Estado, la capacidad de recentralización de competencias que puede suponer y cómo se va a implementar todo esto y cuándo le va a llegar el dinero a la gente, que yo creo que es lo importante, ¿no? Una renta básica agilizaría mucho más todo esto para cubrir necesidades que a día de hoy son urgentes. ¿Queréis aportar algo más, Lola, Amelia? Ya para finalizar. Bueno, pues un poco lo que decía la compañera, ¿no? La necesidad de que desde el gobierno pues no se piense en tanto el poder actuar ya en esta situación, porque hay que ser mucho más ágiles en la respuesta en este momento a la familia. Uh-huh. Amelia. Sí. Sí, bueno, que en realidad esta crisis destapa una crisis mucho más profunda que hay debajo, que esto lo que hace es ayudar a que sea peor, por supuesto. Y que bueno, que hay muchas personas en situación muy, muy, muy precaria, y los servicios públicos están siendo insuficientes, tanto el reparto de recursos como, por supuesto, la crisis sanitaria que hay. Y entonces, pues bueno, es momento de replantearnos que este sistema capitalista pues tiene que cambiar, y tenemos que poner la vida un poquito más en el centro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar. Tienes que abolirse, he dicho que tiene que cambiar, perdón, he dicho que tiene que abolirse. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí, Cini, Sara, Lola y Amelia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.